El tema de las tierras es que está, digamos, no hay papeles, pero por los años que hace que estamos o que está la gente en la comunidad, es por posesión, por ¿entendés? Supuesto, sí. Y Darío a mí no tiene ningún papel, aunque él sí diga que lo tiene, no hay nada. Había un recurso de amparo y bueno, nada, que fue violado antes de que pasara esto con mi tío, o sea que te digo que son varios hechos.